Olga Gutiérrez es una cantante de pasillos nacionalizada ecuatoriana. Nació en 1928 en Quimilí, Santiago del Estero, en Argentina. Su padre fue un ganadero. Desde muy pequeña estuvo relacionada al canto, ya que su abuelo y sus tíos solían cantar y entonar instrumentos musicales los fines de semana. Tenía 2 años de edad cuando se subió por primera vez a cantar a un escenario en su pueblo natal. A los 18 empezó a cantar profesionalmente. En aquel lugar trabajó 2 semanas, luego viajó a Brasil y más tarde a Venezuela, recorriendo varios países de Sudamérica haciendo muchas presentaciones. Ya que conocimos un poco más de los inicios de Olga Gutiérrez, vamos con el segundo tema. Esta vez escucharemos el pasillo Mi Último Adiós. Olga Gutiérrez llegó a Ecuador en 1962, contratada por el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy, donde cantó en honor al duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Sin embargo, ella estaba interesada en viajar a México y realizar películas con Tony Aguilar. Hizo amistad con el trío Los Latinos del Andes, integrado por Eduardo Erazo, Héctor Jaramillo y Homero Hidrobo. Además, grabó con la Orquesta Sinfónica de Managua. Luego, viajó a Brasil después que Eduardo Erazo le dijo que se encontraba con el trío Los Latinos del Andes trabajando gratis. Bueno, vamos a seguir hablando más sobre Olguita Gutiérrez y su primer trío musical, pero ahora escucharemos el pasillo Adoración. Siempre mío, pero nunca soñé. Luego de grabar temas en Managua, Olguita llevó al trío Los Latinos del Andes a México, donde formaron el grupo Los Brillantes. En México trabajaron durante un año y después recorrieron Venezuela y Panamá. Con el grupo se mantuvo durante la década de 60 y 70, con presentaciones en New York, Bogotá, San José de Costa Rica, México DF y otros. Grabaron varios discos con temas como Horas de Pasión, Te Digo Corazón, Esta Pena Mía y Vasija de Barro. Ya que mencionamos al trío Los Brillantes, que también es reconocido en el país, pasemos a una canción con la que Olguita se distinguía como vocalista. Hablamos de Ojos Cansados. Gutiérrez cantó con Los Brillantes, un grupo musical en la modalidad folclórico-romántica, con una amplia trayectoria profesional que se remonta a la década de los años 60. Gracias a sus múltiples giras internacionales y a sus numerosas grabaciones, ha llevado por toda Latinoamérica su arte musical tan bello. Esta etapa de la vida de Olguita Gutiérrez fue muy trascendental, y por eso, entre cuerdas y tambores, no lo podía pasar por alto. Bueno, sigamos con más música y el siguiente tema hará renacer sus recuerdos. La siguiente canción es un popurrí donde se encuentran los temas Crueldad y Amarguras. Ay, ay, ay, sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido que donde reina siempre el amor. Sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad.

En 1976 representó al Ecuador en el Festival of Music and Song en Hollywood, en el que ganó la Palma Mallorca de Oro. Escuchemos una canción que Olguita cantó junto a Kiko. La canción es Limosna de Amor. Para tus ojos negros de exótica leyenda, yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal. Dame a besar tus labios como preciada ofrenda, para calmar la enorme locura de este mal. Por un beso de paz en mi senda de abrojo y una escala romántica en mi senda de amor, yo tengo el alma plena de líricos antojos para tu sed de besos, para tu gran dolor. Mira, mi corazón es un triste mendigo que vive taciturno, enfermo y sin abrigo, pidiendo remitido para sus grandes males. Si tú me amas de veras, nunca me abandones, que yo, mi eterna amada, te daré mis canciones. A Olguita Gutiérrez le fue detectado diabetes y debido a esto, en 2008 le fue amputada la pierna derecha. En 2005 fue nombrada embajadora de la música nacional y galardonada con el premio Rosa Campuzano. El 14 de octubre de 2010 fue galardonada como Reina del Pasillo Ecuatoriana por la agrupación cultural Los Trovadores. En 2011 se presentó junto a Juan Fernando Velasco, donde interpretó su tema Acuérdate de mí. Y precisamente esa canción escucharemos a continuación. Haz cuenta que mi sombra

a cara pongo hoy, niño del llano grande soy, la flor y nata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Siniruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Siniruquito por acá, Siniruquito por allá, Santito donde te pondré. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear, cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad, si miruquito por acá, si miruquito por allá, qué rico el indiecito está. Estamos de vuelta con Entre Cuerdas y Tambores. En este programa musical de un artista invitado le estamos rindiendo homenaje a esta gran artista que ha llevado en alto la música tradicional ecuatoriana. Ella es Olga Gutiérrez, que nos deleitará con el tema Encargo que no se cumple. Cierta vez predijo, y ante su tumba abierta, llorando la torrente, le decía: no he cumplido tu encargo, madre mía. Madre del corazón, Este tema fue interpretado por Olga Gutiérrez con el respaldo musical del de quintista más representativo del Ecuador, el maestro Víctor Armijos. En la guitarra, el maestro Raúl Zambrano y en el contrabajo, Quique Sánchez. Tanto la Casa de la Cultura como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre estamos fomentando y dando espacio al talento ecuatoriano. Bueno, sigamos con la música y esta vez escucharemos a Olguita cantar junto a un compañero de acordes. Héctor Jaramillo le acompañará en el siguiente tema titulado Corazón no olvida. La letra de esta canción fue escrita por el ojano Emiliano Ortega Espinosa y la música a cargo de Segunda Cueva Celi. Este tema es especial porque Olguita no canta nunca lo que no le gusta. Olguita fue esposa de Héctor Jaramillo, quien fue su primer marido, pero de él solo le gusta hablar sobre su relación en los escenarios, más no sobre su relación amorosa. Sigamos en este especial y la próxima canción es Arpita de mis canciones. De mis delirios, arpita de mis canciones, de mis delirios, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos. Baila mi vida, baila. Mi vida baila, canta y no llore. en mis canciones, de mis delirios, artista de mis canciones, de mis delirios, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos. Canciones de mis delirios, artista de mis canciones, de mis delirios, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos, vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos. Para Olguita el público siempre es divino, le abrazan, le besan, no le dejan caminar cuando va al teatro, cuando vendía sus discos le ayudaban un poco. Para ella, los ingratos han sido las autoridades, pues poco a poco la han ido olvidando. Vamos con otro temita musical de esta gran Olga Gutiérrez, y junto a los brillantes interpretará Como si fuera un niño. La letra de este tema es obra de Max Cassés y la música desde maestro Francisco Paredes de Herrera. Esta fue una canción que se encuentra dentro del álbum Lo Mejor del Trío de los Brillantes, que contaban con 20 temas. Olguita recuerda una experiencia curiosa. Recuerda que su llegada a Quito tenía una forma brusca de jugar el carnaval. Ella venía con el pelo plateado y se dirigía a una farmacia, y a lo que se bajó del automóvil le tiraron de arriba agua con cáscaras de papas y semillas de zapallo. Estaba como loca. Tiempo después se arrepintió de esas palabras. Vamos con otro temite musical y suena Lamparilla. Hace 3 años, Jenny Estrada, directora del Museo de Música Popular Julio Jaramillo, y su equipo realizaron un documental de la vida de Olga Gutiérrez. Este documental se realizó en 3 meses y cuenta todos los detalles acerca de esta gran artista. Jenny Estrada asegura que le rogó algunas veces a Olguita para que aceptara la realización de este documental, y también le tocó esperar hasta que la salud de la cantante mejore. Después seguiremos hablando más de Olguita Gutiérrez, pero vamos con el tema musical Ojos Negros. Lejana de soles enlutados brillan en mis recuerdos los ojos que me amaron, los ojos que al mirarme mi vida esclavizaron, con cristalinas flechas ensangrentando mi corazón, con cristalinas flechas ensangrentando mi corazón. Ojos negros con fulminar de acero, negros ojos olvidasteis mi amor. Que vuestra gloria no empañe el sufrimiento. Ojos que evocarán la oscuridad de mi dolor. Ojos que evocarán la oscuridad de mi dolor. Esta canción la interpretó junto al paso por el grupo Los Latinos del Andes, su entrañable amistad con Ernesto Albán, su triunfo con Los Brillantes y su profundo amor hacia Ecuador, principalmente por el cantón Azuayo de Sixi, donde se encuentran recopilados parte de este documental. La intención de Memoria Viva, como se llama el documental, es recoger el testimonio de nuestros artistas ecuatorianos, quienes muchas veces fueron tergiversados. Son ellos quienes comparten sus vivencias en cada documental. El programa está llegando a su fin, pero les dejamos con la canción Ojos Tentadores. Fue interpretada cuando aún Olguita conformaba el trío Los Brillantes. De hecho, de las seis etapas, la última en la que participó ella fue en la cuarta, en donde le acompañaron Víctor Galaza y el joven Víctor León. Bueno, amigas y amigos, y con este tema musical termina este especial en homenaje a la gran Olguita Gutiérrez. Recuerde que le acompañó Jordi Minango. Escúcheme cada fin de semana a las 18 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radio.cc o si no por TuneIn. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.